tal? Buen día. Mi nombre es Verónica Chazarreta, soy prima de Alejandra, María Alejandra Rodríguez. Ella tiene 48 años, cumplió el 25 de enero. Ella desapareció de su casa el 9 de diciembre del año pasado, del 2024. Si bien la denuncia está a partir del 7 de diciembre, está mi hermana y su mamá, porque ella vivía con su tía, con mi tía, perdón, su mamá, y mi tía no la veía desde el 7 de diciembre. Okay. Entonces la denuncia se hizo el 7 de diciembre, pero después apareció el testimonio de una vecina. Ellas vivieron toda su vida en el barrio Santa Ana, Alejandro Co, y la vecina, digamos, la conocía ella desde chiquita y dijo que la había visto el día 9, y después, efectivamente, en unas cámaras del centro de Co, se la ve a ella yendo por la calle, la avenida Perón, y doblar en una de las calles que cortan la avenida Perón. Esa es la última imagen de mi prima, el día 9 de diciembre. Después de eso no tengo más detalle de nada. No hay más información de ella, a dónde pudo ir, con quién pudo encontrarse o no, por qué dobló, porque por el horario y por el día, era el lunes, ella estaba trabajando en una parrilla, se puede interpretar que ella iba a su trabajo y al faltarle unas cuadras para llegar, dobla. ¿Por qué dobló? No lo sabemos, tampoco sabemos si alguien la llamó, digamos, porque el teléfono que ella usaba últimamente tampoco se encontró. Sí se encontró el último lugar donde se había conectado, y es un lugar de Con donde, digamos, hay campos y casas quintas, ¿no? Muy amplio, terrenos amplios, y una sola antena de teléfono. Con lo cual, el radio que te marca es como de 15 kilómetros a la redonda, muy extenso. Se hicieron rastrillajes en la zona el lunes 23 de diciembre, el martes 24 de diciembre hasta las 6 de la tarde. Tuvo mi prima, su hermana, participó en los rastrillajes, no se encontró nada. Bueno, se abrieron los mails, tampoco se encontró nada. Así que, digamos, todas las personas, todo el vínculo cercano que ella tenía cotidianamente, trabajo, talleres que ella hacía, familiares, todos, digamos, declararon, no hay nada en concreto. No hay ninguna pista en concreto, así que bueno, estamos este viernes 7 de febrero, respetamos el día de denuncia, pero en realidad el 9 de febrero, ya no, 7 de febrero, el 7 de diciembre, como se hizo la denuncia, hicimos una marcha también el 7 de enero, el 7 se cumplirían los 2 meses de la denuncia de su desaparición. Hacemos una marcha en conjunto con toda la comunidad de Alejandro Co, que falta una vecina hace 2 meses, agrupaciones barriales, feministas, la Secretaría de Género, familiares, amigos, compañeros, todos participamos de esa marcha. Va a ser el 7 de febrero a las 10 en la ruta 210. Y marchamos por la avenida Perón hasta el centro cívico y ahí concentramos. Así que, nada, pedimos esclarecimiento, pedimos justicia, pedimos saber qué pasó con Ale, qué pasa con Ale, si está en algún lugar, si alguien le hizo daño, no, digamos, tenemos como muchas preguntas, pero no ninguna respuesta hasta ahora. Bien. Esa es la situación de Ale. Verónica, ¿me quieres contar un poquito quién era Alejandra? ¿Qué hacía? ¿Cuáles eran sus pasatiempos? Para conocer un poquito más de ella. Ale es mamá de 2 nenes, 12 y 14 años. ella tuvo una separación conflictiva con el papá de sus nenes, tenía la tenencia compartida de los nenes. Ese lunes más a mi tía le llamó la atención porque ese lunes a ella le tocaba estar con los nenes y ella no volvió nunca. Bueno, se mantenía como podía, hacía changuitas, esa de la parrilla era una changuita que ella hacía. Ella es recibida nutricionista en la UBA, le costó siempre conseguir trabajo, pero es una persona, mi prima es inocente, inocentona, era yo. Ella te creía, ¿viste? Vos le ponías un chiste, ella era verdad. Por eso, digamos, mi temor, sinceramente, a veces pienso a alguien, ¿viste? Porque ella te creía todo, necesitas algo, ella estaba. Siempre con una sonrisa, siempre buena onda y siempre tratando de ayudar al otro, ¿no? Yo me sorprendí, yo no soy de Alejandro Kohn, hacía rato que no la veía, hace, no sé, como 4 o 5 meses atrás que ella vino a De Vista por estos lugares y la vi. Y bueno, ella siempre estaba haciendo cosas, yo ahora me enteré yendo a Kohn a las reuniones, lamentablemente por esta situación, bueno, que ella trabajó con mucha gente ayudando en violencia de género, conflictos familiares, que ella los pasó también, pero bueno, no te puedo dar detalle por esto de que no estoy, no estaba en el cotidiano de ella, ¿viste? No, digamos, yo la quiero mucho, siempre, digamos, era como mi casa estaba abierta para ella y para su familia, pero no nos veíamos mucho porque por la distancia y porque la vida te va llevando por distintos lugares, ¿viste? Pero sí, cuando sí. Nos veíamos era como si la hubiera visto ayer, digamos. Así que ahora yendo a Kohn, digamos, me estoy enterando más de cómo era su vida diaria. Bien. En cuanto a la causa judicial, ¿nos querés contar un poquito? Bueno, que si hubo avances, ¿no? ¿Cómo está caratulada la causa? Mira, hay investigaciones pendientes. Se están, digamos, ya te digo, nada en concreto, al menos nada que nosotros podamos saber. Yo sé que la fiscalía está trabajando en algunas cosas, pero bueno, siempre es algo, digamos, cuando tienen algo en concreto te lo transmiten, obviamente para resguardar las pistas o lo que pueda surgir. Lo último es, bueno, como no se encontró el celular último que usó mi prima, que se conectó por última vez en esa zona de escampada o de campos de Casa Quint, se está peritando el celular que ella usó hasta septiembre, a ver si se encuentra algo. Bueno, no tenemos nada en concreto para comunicar, ¿no? Perfecto. Porque son hipótesis, pueden ser hipótesis, ¿viste? Pero no, nada en concreto para comunicar. Bien. ¿Querés repetirnos, entonces, sobre día, movilización, qué están planificando? El viernes 7 de febrero a las 18 horas nos damos cita para salir a marchar por la aparición de Ale, de la ruta 210 y Avenida Perón. Vamos a ir todo por Avenida Perón hasta el Centro Cívico, donde se va a armar un pequeño escenario y nos concentramos ahí. Nuestro pedido es aparición con vida de Ale o averiguar qué le pasó a Ale o dónde está Ale. Ese es nuestro pedido concreto para el que se tenga que, no sé, para el que sepa algo, que llame al 911, digamos, el FLAE. Nosotros tuvimos las chicas, digamos, de la Secretaría, las agrupaciones barriales, estuvieron, digamos, movilizándose, yendo a los trenes, pegando afiches a los colectivos, compartiendo las redes. Está en Instagram, buscamos a Ale, como para ir compartiendo el día a día todas las actividades que se van haciendo, hacen reuniones, pegatinas, digamos, todo lo que sea visibilizar su imagen, y si alguien sabe o escucha algo, o escuchó algo, que se comunique, porque todo nos sirve, aunque a cosas a veces que uno dice, no, por ahí no, pero sí, sirve, comunicalo, llamalo al 911, nosotros, digamos, estamos esperanzados de que pronto sepamos qué le pasó a Ale, porque ya pasaron 2 meses que hay 2 nenes que no tienen a su mamá. Hay una familia que la está esperando, mi tía, mi prima, nosotros familiares, primos, tíos, estamos esperando a Ale, aparte de toda la comunidad de Alejandro Cor, compañeros, vecinos, todos esperando encontrar a Ale.